amar, no es necesario estudiar, ni siquiera hay que pensarlo. El amor solo tienes que sentir. Verás que no se siente mal, verás que no se siente mal. Y es que tú no estás solo. Cuando solíamos caminar, sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Sé que debí dejar de lado que la razón debía ganar. Sé que debí no hacerme caso. Sé que debí volver a amar. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. extraño. No quiero escribir más canciones que te aturden. Mis poemas no los lees. Dime, Dios, que me invento. ¿Cómo te enamoraré si ya todo lo he intentado? Dime, ¿qué es lo que ha faltado? Dime, ¿qué te he defraudado? Decir adiós fue difícil para mí. ¿Por qué te quise desde que te conocí? Estoy aquí pensando solo en ti, y tus recuerdos lo son todo para mí. ¿De qué sirve querer si después vas a fallar? No quise terminar, pero lo tengo que aceptar. Tu ausencia ya puso en llanto mi corazón, con el recuerdo que tuvimos tú y yo. Pasarán los días y tu voz quedará en cada rincón. Yo soy susurros cuando hacíamos el amor. Difícil de pensar que ya nunca volverás. Tus alas volarán y en otros cielos sufrirán. Y la verdad es que me siento solo, pues nunca te podré olvidar. Y la verdad es que me siento libre, aunque las noches sean de soledad. Y la verdad es que te llevo adentro, pues ocupaste un lugar. Y por tu bien espero que no vuelvas, pues la vas a pasarme mal. ¿Dónde estarás? No me llega a interesar. Pues tú bien sabes, me las tienes que fallar. Llorarás si tu conciencia envenenada está acabando lentamente con tu alma. Pero la verdad, no te deseo ningún mal, pues algún cabrón ya te las hará pagar. Y la verdad es que me siento solo, pues nunca te podré olvidar. Y la verdad es que me siento libre, aunque las noches sean de soledad. Y la verdad es que te llevo adentro, pues ocupaste un lugar. Y por tu bien espero que no vuelvas, pues habrá otra ocupando tu lugar. Pues habrá otra ocupando tu lugar. El pesar de mis noches, el morir de mis días sin saber si aún eras mía, eras mía. Hubo un tiempo en que yo no quería dar un brazo a torcer, pero el alma entregué porque seas mía sin saber que hacer con tu alegría. Ay, tan lejos de mí te encontré a golpe de mirar, a punto de decir que ya no estoy aquí. Y tan cerca de mí yo te hallé. Cuando busqué sobre un mundo vacío y encontré tu compañía. ¿Cuánto puede cargar tu vida sola? ¿Cuánto dura una noche? ¿Cuánto pesan dos vidas sin saber qué hacer? Si son distintas, son distintas. Hubo días en que tú diste tu brazo a torcer y ahogaste en el mar de mis recuerdos sin saber nada. Y encontré, eras mi vida. Eras mi vida. Oh, oh, oh, oh, sé que nunca. nunca podré dejar de quererte una vez. Y es que aunque no puedas hablarme, yo sé bien lo que quieres decirme. No sé si pueda resistir. El tiempo lo sabrá decir. Y es que aunque no te tengo cerca, aún te puedo sentir. Y solo yo quiero que seas mía otra vez. Y aunque lloré mi corazón, nunca te olvidaré. Yo me olvidé de ti. Y es que contigo aprendí. La verdad no sé si a vivir o a morir. Pero solo yo quiero que seas mía otra vez. Soportaría sacado de mí. Verdad.